conversando con nuestros cuerpos. Y como en todo, también hay diferentes caminos para llegar a un orgasmo. ¿Por qué camino has llegado tú? Orgasmos por presión. Aquel que experimentamos por lo regular en la infancia, pues se basa en un tipo de estimulación indirecta. Orgasmos por tensión. Aquel con una fricción genital directa y tensión muscular, por lo regular, experimentado en la pubertad. Es decir, es aquel en el que se contiene la respiración durante unos momentos mientras se aplica un movimiento rápido sobre el clítoris hasta que el orgasmo estalla en una explosión súbita. Orgasmos por relajación. Hay quienes dicen que son los más difíciles de lograr, porque es casi imposible estar totalmente relajada mientras una se autoestimula o la estimulan. Orgasmos por combinación. Estos emplean la tensión y la relajación, así como cierto tipo de estimulación directa en el clítoris, además de la penetración vaginal. Orgasmos múltiples. Si bien nos han dicho que ocurre uno tras otro, como un hilo de perlas rompiéndose, lo cierto es que no es así. Cada uno requiere de una estimulación. La diferencia entre el primero y los consecutivos es que tu clítoris se encuentra ya estimulado, lo que le hace más sensible al siguiente. Orgasmos del punto G. Es en 1982 cuando aparecen a escena y se señala que son aquellos que se alcanzan al estimular este punto sensible de las mujeres. Orgasmos de fantasía. Aquellos que algunas mujeres dicen tener a causa de una fantasía sexual. Entonces, o son las mujeres más suertudas del mundo o niñas buenas decididas a nunca tocarse. Orgasmos de una hora. La fantasía de todo hombre y, ¿por qué no?, también de las mujeres. Sin embargo, ningún orgasmo dura una hora, pero sí podemos disfrutar elevados estados de excitación sexual durante una hora y tener una serie de orgasmos durante esa hora, pero nada más. Orgasmos para derretirse. Una variación de orgasmos por relajación con penetración más la estimulación directa en el clítoris. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.